tus besos lejanos, quisiera tener tu boca en sus manos. Confunden a mi razón, opacan mi corazón. ¿Quién soy? Quisiera cerrar la puerta al pasado, quisiera matar el tiempo a tu lado y volver a nacer y no es conocer quién soy y volver a confiar en tus ojos y en mi corazón un cerrojo no quiero. He intentado olvidarte, juro que no puedo. Solo volver a verte cambiaría mi suerte. ¿Y quién soy? Volver a confiar en tus ojos y en mi corazón un cerrojo no quiero. He intentado encerrarte, he intentado olvidarte, juro que no puedo. Solo volver a verte cambiaría mi suerte. ¿Y quién soy? En el escenario, Abel Pintos, en esta madrugada del sábado, y una juventud impresionante que canta con él estos sus temas, ¿eh? Una mezcla de los nuevos y de aquellos clásicos como este. ¿Cómo dejar de verte como un abismo? Quisiera caerme y volar perdido. ¿Cómo curar mi voz? ¿Cómo apagar las llamas del sol? ¿Cómo dejar de ser lo que nunca he sido? No puedo ser un héroe si no es contigo. Yo quiero perder el miedo y quiero mostrarte entero quién soy. ¡Vamos! Intenta olvidarte, juro que no puedo. Solo volver a verte cambiaría mi suerte. ¿Y quién soy? Volver a confiar en tus ojos y en mi corazón un cerrojo no quiero. He intentado enterrarte, sí, he intentado olvidarte, juro que no quiero, no. Solo volver a verte una vez más cambiaría mi suerte. ¿Y quién soy? Señoras y señores, Abel Pinto en este lunes canta a la patria en los 40 años. Muchas gracias, muy buena noche para todos. Bien, lo que es esta multitud, ¿eh? Muchas gracias a todos, gracias por recibirme aquí. Qué bueno, cuánta energía, cuánto amor, muchas gracias. Es una felicidad enorme para mí estar con todos ustedes. Les traigo esta noche. Muchas gracias. Hola Miriam, como siempre escuchándote, si Dios quiere mañana estaré allí junto a vos y al chaqueño. Un beso, María Inés de Capital. Muchísimas gracias, querido, querida María Inés. Gracias a los que están siguiendo la radio por allí reunidos y que están disfrutando de esta transmisión del folclore que ofrece hoy Lunes Canta la Patria. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir el escenario con grandes artistas como los que van a pasar y los que están pasando por este festival, que son artistas que yo quiero mucho y que admiro mucho y que realmente me honra poder ser parte de la fiesta donde ellos participan. Y sobre todo me honra que todos ustedes me den esta bienvenida y me den la oportunidad de venir a cantar para todos. Muchas gracias. Espero que disfruten este concierto como nosotros disfrutamos de estar acá. Un beso grande para toda la gente que está en su casa escuchando este concierto a través de todos los medios en todo el país. Buenas noches. Sigue Abel Pinto. 20 minutos ya para las 2 de la madrugada. Así está este joven, ¿eh? Buenísimo. Está en el escenario profesor René Juárez. Para ustedes, oyentes de LB12, Abel Pinto. De mi Dios, de mi fe, ya no me queda nada. De los sueños de ayer no quedan ni palabras. Todo se marchó tras de tu sombra helada. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Déjame en silencio. Ven aquí y sálvame de este dolor desierto que me hiere como el sol cuando desangra el cielo. Una flor y una cruz arden en tu destino, un puñal tras la luz de este amor tan herido. Date en mí tu bendición y tu recuerdo vivo. En el mismo lugar, nada es igual y sigo abrazándome al sabor de todo lo que fuimos, todo lo que fuimos. Estación, soledad, sin adiós ni pañuelo, se perdí en la inmensidad. Mi razón y mi tiempo lejos de tu claridad, cerca de mi desvelo. Lo que fue ya no es más, y este dolor humano, ¿cuándo puedo imaginar? Se apagarán tus manos en el beso sin final, donde nos esperamos. Una flor y una cruz arden en tu destino, un puñal tras la luz de ese amor tan herido. Date en mí tu bendición y tu recuerdo vivo. Con el auspicio de Vino Toro, estamos transmitiendo Lules Canta la Patria y este sábado a la noche la presentación de El Chaqueño Palavecino. Si juntas 5 tapitas celestes de Toro 930 mililitros de lunes a viernes, la botella del sábado es gratis. Canjea 5 tapitas por una botella. Al Vino Toro. Promoción válida del 1 de septiembre de 2010 al 30 de noviembre de 2010 o hasta agotar stock en todo el territorio de la República Argentina. Participan todas las tapas color celeste de Vino Toro 930 mililitros tinto, blanco y rosado. Consultar bases en www.fecovita.com. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Como decir, ya no quiero perderme de ahí. Preguntar, ¿por qué a mí lo tendré merecido? O enredarme en un sueño sin fin, donde deba morir para echarte al olvido. Ya no quiero pensar en vivir y seguir deshojando flores en el río. Sin piel, ni besos de ayer, ni abrazos vencidos. Ya no quiero buscar un te quiero en mi casillero de objetos perdidos. Ya no quiero pensar en el miedo que quiera el frío. Ya no quiero alejarme en un tiempo, despertar y caer al vacío. Ya no quiero perder mi raíz, pensar porque a mí no tendré destino, o enredarme en los instintos de miedo a morir, a dejarme al olvido. Ya no quiero pensar en vivir y seguir enfocando. Sonido el que ustedes escuchan, el de los gritos constantes, el del club de fans, el de la juventud entera, que ha venido esta noche. Y cada vez que él se acerca un poquito hacia adelante del escenario, son estos gritos. Las luces encendidas a pleno así para ver la figura de este muchacho, que en pleno invierno estaba totalmente rapado, ahora con un poquito más de pelo en su cabellera. Ah, hermoso. Se llama Aventura. Para los que están escuchando la radio. Porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche con un vagabundo, naufragando ciego en ese mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño. Y me siento solo si no estás conmigo, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma mía, segundo a segundo te amo día a día, con cada latido de mi sentimiento. Con el alma mía, segundo a segundo. vivo desde Lules por LB12. Quiero hacer un pacto. Seguro se encuentre quien te quiera. En esta madrugada sigue allí con sus manos cubriendo este micrófono y hablando a esta cantidad impresionante, las chicas como gritan, No me olvides, forma parte del nuevo disco de esa revolución que está planteando en la música este músico, este cantante, este muchacho. Un poco mirando más hacia adentro, charlábamos con él y decía esto, Los flashes, las cámaras, los fans, y esas que quieren que siga cantando. En marzo de este año, estábamos en la provincia de San Luis, en la ciudad de Villa Mercedes, grabando este disco, y con toda la gente que estábamos en el estudio y con todos los que fueron parte de este disco, pensábamos en todo el amor que poníamos en cada una de las canciones y en todo lo que esperábamos que ese amor pudiera transmitir a quienes escucharan cada una de esas canciones. Y la verdad es que esperábamos, de todo corazón deseábamos que pudieran ser canciones que identificaran a mucha gente y con las que se pudieran divertir y pasar un buen momento. Nunca pensamos que en tan poco tiempo todos ustedes pudieran haber recibido estas canciones con tanto amor y haber expresarlas de esa manera. Yo se los quiero agradecer profundamente y de todo corazón. Es un regalo hermoso el que nos hacen de cantar estas canciones de esa forma. Muchas gracias. Vas a oír mi canción, vas a entrar sin ver. que me hace a mí. Ahí parado frente a su público, con muchos carteles, las chicas y los chicos también. Un público variado el que tiene este Abel Pintos. Y las chicas que al abrirse e ingresar una parte del público al sector VIP, son muy generosos, toparon con todo y se ubicaron en el mejor lugar. Muy amables todos. Haciendo movimiento de a ver mucha simpatía por parte de él. Esta canción con todo el cariño de mi corazón y todo el respeto del caso a todas las damas presentes en esta noche y en este lugar. Esta se llama El Beso, escúchelo, es realmente muy linda, El Beso, Abel Pinto. Quisiera tan solo besarte, sin darte un beso soñado, pero quiero rezar en tu boca, la ardiente plegaria que sangra mis labios. Solo quiero rezar en tu boca, la ardiente plegaria que sangra mis labios, en la alta cruz de tu mirada. Yo mismo aferré a mis sentidos, el destino me ha crucificado, cerrando la puerta que cruza el olvido. Mi destino me ha crucificado, cerrando la puerta que cruza el olvido. El color de la noche encendida y aquel poema que yo nunca he terminado, te lo juro. La pasión, la razón, los pecados y este modo de amar y ese grito olvidado como un rato ha entregado a mi vida, robándome todo y la samba que canto. Un amanecer para llenarte de mí cada vez que despiertes. Quiero ser un amanecer, volverme luz en tus ojos cuando despiertes. Quisiera ser y único dueño del tiempo y llevarlo al encuentro contigo. Quisiera ser el final del camino para tener preparado y cumplido tu sueño. Quisiera ser el final del camino y a donde quiera que vayas de tu destino. Quisiera ser los años llegar a ti, llegar a ti, beber tu rocío. Quisiera ser ecos en el silencio cuando tu alma se vuelva a abrazar. Abel Pintos haciendo un recorrido por toda su discografía, los clásicos, los viejos, los nuevos. los que a vos te gustan. Los que pide la gente, el público aquí, el Lules canta a la patria. Se baja la luz del escenario. Las 2 de la madrugada con 9 minutos, esto es LB12 Radio Independencia Tucumán. En el mes aniversario, 73 años, presentando Lules canta a la patria. Y ese grito de Abel. De flashes sobre la figura de este muchacho que viene con un nuevo estilo este año, en un principio criticado, pero ya aceptado, y esa garganta de oro. Y las palmas acompañando este nuevo tema para ustedes, Abel Pintos, a quien Lules canta la patria. Thank you. par de canciones para sacudir un poco. Bueno, algo que le puede pasar a cualquiera. Muy temprano a la mañana, todo el peso de la culpa me aplastó. Algo me ha vencido en esta cama. Son los años, son la duda o el rencor. Qué difícil se me puso al darme cuenta que algo nuevo dentro mío despertó. El coraje es un aliado del amor. Algo para destacar, como amor no hay nada igual. Es que juntos vivimos momentos incomparables. Aunque dude mi razón, suyo es mi corazón. El pecado es más cruel de los dioses y los mortales. Abel Pinto. Incomparable el anterior de su nuevo disco. Y este, del anterior, Todo está en vos. Ganándose el cariño del público esta noche. Abel Pinto, ya viene en instantes nada más Néstor Gardica. Y arranca así. A veces pienso que soy perdido, amor. Tengo corazón, a veces pienso en abandonarte, amor. Pero no hay solución. Quiero quedarme para saber. Quiero quedarme para entender. Hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. pienso que estoy confundida, amor. ¿Qué problema no soy yo? Yo a veces pienso en abandonarte, amor. Pero no es la solución. la luna, durmiendo a la orilla del sol. Pugliese y la buena fortuna, la lluvia y la imaginación. Las horas no tienen consuelo, si el sueño no tiene motor. Cruzando un abismo en silencio, leyendo poemas de amor. Hoy girando sin parar, de campo a la ciudad. En la montaña y en la luz del mar, siguiendo sin dolor, resaca con amor. Que no me mata, me hace sentir corriendo sin parar el tiempo de llenar. Si cada día siento un lugar distinto para mí, qué forma de vivir. Gracias al cielo te llevo junto a mí. Doblando la vuelta a la luna y durmiendo a la orilla del sol. Pugliese siempre en la buena fortuna y la lluvia y la imaginación. Las horas no tienen consuelo, ansioso de estar en el show. Cruzando un abismo en silencio, leyendo poemas de amor. Del campo a la ciudad, la montaña y a la luz del mar, que no se lo me saca del amor. No me mata, me hace ser feliz soñando sin parar el tiempo de llenar. Cada día lo siento en un lugar distinto para mí, que forma de vivir. Gracias al cielo te llevo junto a mí, mirando sin parar de campo a la ciudad. En la montaña y en la luz del mar, sintiendo su dolor, me saca del amor. Que no me mata, me hace ser feliz soñando sin parar el tiempo de llegar. Si cada día despierto en un lugar distinto para mí, qué forma de vivir. Gracias al cielo nos llevo junto a mí. A ustedes gracias por acompañarnos siempre en cada concierto. Gracias por girar en todo el país. Y está Eddie, un éxito tremendo para esta primera noche en los 40 años. Desde Lules canta a la patria, transmite TV12 Radio Independencia. La guitarra de los coros, Ariel Pinto, compositor de muchas de las canciones conmigo. Marcelo Predacino, guitarra y coros, productor de Revolución. Vamos recordando, ya viene Néstor Garnica, después estará Rally Barrio Nuevo, Paola Arias, las voces de Orán para ir cerrando esta primera noche. Y este sábado te esperamos con Los Changos, con Roberto Pérez, con el chaqueño palavecino, con los manceros santiagueños. Y el domingo, los nombradores del Alba con Nacho y Daniel y Facundo Toro. Los amigos. Batería y percusión. Y los noqueros. Principalmente como el lunes es feriado. Quiero contarles, entonces la gente va a poder venir este domingo a la noche. Y Conde Muñoz son quienes nos asisten arriba. A disfrutar del cierre y la entrega de la frutilla de oro. Jorge Quinteros es mi manager. Jorge Archi Moreno opera el sonido para todos ustedes. Fernando Urza dirige las luces y la puesta en escena. Mi madre Susana Marini, mi padre Raúl Pintos, Camila Camarata y Oscar Contri trabajan en la producción en general. Fuerte el aplauso para todos ellos, por favor, que trabajan mucho realmente. Gracias, ya que estamos, me gustaría que demos dos aplausos muy importantes. Uno para toda la gente que no se ve arriba del escenario, pero que trabaja en la producción de todo este gran evento, que ponen lo mejor de sí para que nosotros podamos venir a disfrutar. Muchas gracias a ellos. Y también un fuerte aplauso a los amigos del sonido y las luces, que han hecho un gran trabajo por todos nosotros y que siempre nos acompañan, nos reciben con lo mejor. Muchas gracias. Mi querido amigo Palma, que nunca lo saludo, y es un amigazo que hace años que me presenta de una manera maravillosa. Cuando yo venía a cantar a Tucumán con 14 años, él me presentaba como si fuera un músico que hacía 40 años que estaba arriba del escenario. Gracias, querido. Aparte vecino, vive cerca de casa en Buenos Aires, cerca de la casa de mi manager. Un capo, Palma. Sos como Kay Richard, así. éxito, uno de los grandes logros que se da únicamente con el fervor, con la juventud, con la fuerza que la verdad que nos ha sorprendido, ese ídolo que estaba prevista la entrega de esta frutilla de oro y América para el día domingo, o quizás sea una cada noche, entre todos los músicos que se van destacando. Gracias, señora Miriam Gallardo, gracias a las niñas de la producción. Así estaba el Pintos, abrazando su guitarra. Y ustedes a ver el aplauso, ¿cómo suena? Y el último tema, sin duda, ya para esta presentación de Abel Pintos, se va 23 minutos y llegamos a las 3 de la mañana. Muchas gracias a todos ustedes, la verdad es que esta plaqueta es muy linda y seguramente va a quedar muy linda cuando la ponga así en casa, pero la verdad es que todo este recuerdo, toda la emoción que me hacen vivir a mí y a toda la gente que trabaja conmigo, venimos desde hace muchos kilómetros y amamos lo que hacemos y soñamos con hacer esto todos los días desde que éramos muy chicos, y que ustedes nos den tanto amor a través de este tipo de cosas. Y con este aplauso, esta presencia, este respeto y sobre todo la forma que tienen de compartir la música, está buenísimo, de verdad. Muchas gracias a todos por estar acá y por recibirnos de esta manera. A toda la gente que viajó muchos kilómetros para venir a vivir este concierto y venir a vivir esta gran fiesta con todos los artistas que tenemos el honor de estar acá. Por una gota de voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, a ver el cielo de par en par. Y el aplauso para el final ya de la actuación, a un poquito más, de Abel Pintos. Recuerden que hoy, sábado, salimos de acá, descansamos un poquito y volvemos a la radio a partir de las 9 de la mañana para hacer comodines, ¿eh? Y allí tengo 5 entradas para regalar para venir este sábado a la noche aquí a Lules Canta la Patria. En el mar y llegar al lugar donde un sueño vivirá, brillando la luna, la arena y el mar, y un montón de estrellas en la orilla, con su luz eterna nos coronará, dibujando al tiempo la noche ideal, y vos y yo mirando mientras la lluvia cae, mojando bailar, así me harán sentir que ya no estoy y que voy volando. El sazón del color de las almas y no nos déjame, quiero ser dueño de tu corazón. Quiero ir a navegar con un libro en el mar y llegar la luna con un sueño de vida. Tú, brillando la luna, la arena y el mar, un montón de estrellas en la inmensidad, con tu luz eterna nos coronarán, dibujando al tiempo la noche ideal. Y vos bailar, así me hará sentir que ya no estoy y que voy. ¡Cómo! Y está con un poquito más, ¿eh? ¿Y viene otro más? Esto creemos que va a terminar alrededor de las 7 de la mañana. Me cansé de tropezar y romper. Abel Pinto, para ustedes. Está contra la pared. Y si no lo cambio yo, esta historia se repite siempre una y otra vez. Todos salen a cazar. sea muy feliz. Dios bueno. Bendiga a todos. Ahí está así la despedida, ¿eh? Y los chicos que aprovechan para tirarle todo tipo de recuerdos y se baja ya del escenario. Se va Abel Pinto. Crucita de oro de esta primera noche en los 40 años de la fiesta provincial. Volvió otra vez. De esta fiesta, Lules canta a la patria.